Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado 25 de mayo. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ve mi pequeñez y mis trabajos, y perdona todos mis pecados. Dios mío, oremos. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes? Que haga oración. ¿Está de buen humor? Que entone cantos al Señor. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo, y el Señor hará que se levante. Y si tiene pecados, se le perdonarán. Por tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros, y oren los unos por los otros, para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era un hombre igual a nosotros, y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 140. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. A ti clamo, Señor, acude pronto cuando te invoco. Escucha mi plegaria. Que sea mi oración como el incienso, como ofrenda, mis manos levantadas. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Pon, Señor, en mi boca un centinela, un vigía, a la puerta de mis labios. En ti, Señor, están puestos mis ojos. No me niegues tu amparo. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después, tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a ser como niños, a poner en el Padre nuestra confianza y a tener la capacidad del perdón siempre. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día sábado en que todos volvemos los ojos a María. María es la mujer de la palabra, escuchó la palabra, vivió la palabra y la palabra se hizo carne en su seno. Y esa carne la recibimos en la Santísima Eucaristía. Por eso María es mujer eucarística. Por esto decimos, ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maravillosa la enseñanza del día de hoy, porque Santiago habla a la comunidad de realmente tener esta vida comunitaria donde los sufrimientos del otro también son sufrimientos tuyos y míos. Formamos una comunidad que debe ser solidaria, no solidaria en temas puramente con materiales, económicos, espiritualmente también. Si alguno está enfermo, ora por él y manda a traer a los presbíteros para que le den la unción. Mucho cuidado que pare de sufrir, que es una falsedad espantosa, un negocio brasileño. No sé por qué a la gente le gusta el acento brasileño. Un fracaso, una cosa espantosa, vendiendo aceite consagrado. Andan otros haciendo unciones en centros espiritistas. Todo esto es brujería. Solo hay un sacramento de la unción que se da a los enfermos y a los ancianos. También lo mismo de la confesión. El sacerdote es el que confiesa. Andan los protestantes poniendo consejeros y casi haciendo a la gente que confiese sus pecados. Ellos no pueden absolver porque no tienen el don del sacerdocio. Entonces estamos en un mundo de falsificaciones y sobre todo esta falta de preocupación. Dice la carta, si tu hermano anda en un mal camino y tú lo haces volver al buen camino, haces algo muy bueno. ¿Cuántas veces nos importa poco lo que el otro haga, ¿no? Y después decimos, pobrecito, se hizo evangélico, pobrecito, dejó la iglesia. Bueno, eres tú responsable también. ¿Por qué no le has hablado, le has atraído? Jesús por eso nos invita a esta actitud importantísima, ¿no? No querían que los niños se acercaran a él y dice, déjenlos, porque el que no es como ellos no entra al reino de los cielos. El niño, ya lo dijimos en días pasados, es aquel que es frágil, pero que sabe que depende y pone su confianza en su padre y en su madre. Claro, hay niños traviesos, pero bueno, un niño por excelencia es alguien que duerme en los brazos de su papá y de su mamá. Nosotros ni dormir podemos, porque no pensamos que estamos en la mano de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿en la comunidad tenemos preocupación los unos por los otros? ¿O hacemos como estos grupos, estos templos, donde cada uno va a hacer sus canciones, a cantar sus alabanzas, y se van, y son 48.500 grupos solo en este país, ¿eh? No, esto no es iglesia, estos son centros de emociones. ¿Tenemos realmente preocupación por el hermano, lo que le falta material y espiritualmente? Y la segunda pregunta, ¿tenemos la capacidad de confiar en Dios o ni siquiera dormimos? Porque como tenemos tanto que depende de mí, tanto que tengo que hacer, y no ponemos las cosas en la mano del Señor, preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Nos has enseñado el camino de la vida. Los santos hablaban de la infancia espiritual, que es poner nuestra vida todos los días en las manos del Padre, o de nuestra vida en la mano de aquel que sabe mejor que nosotros lo que necesitamos y que tiene los caminos de la vida y la verdad. Gracias, Señor Jesús, tú mismo fuiste el que pusiste tu vida en la mano del Padre, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Podamos imitar tu ejemplo para tener la paz, para tener la luz y la alegría verdaderas. Aleluya. Hoy en la contemplación dice el Salmo 140: que sea, Señor, mi oración como el incienso. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. El incienso tiene dos características. Bueno, tiene un perfume, ¿no? Un perfume que llena el ambiente. Me decía una señora: en mi casa yo tengo fotos de gatos, de perros, de leones. Y no tenía ni siquiera una cruz. ¿Cómo quieres que Dios esté en tu casa si no tienes una imagen, una representación? Las imágenes no son ídolos, como dicen los evangélicos. No, esos están bien mal de la cabeza, ¿eh? No, son citas bíblicas, pueden ser las imágenes de los santos. Y también el incienso sube. El incienso sube, ¿no? Porque es algo que ya se ha quemado, la materia. La oración que suba a Dios, y no dudemos que siempre sube. Nosotros tenemos dudas, Dios lo recibe siempre. Entremos en el silencio de la contemplación. Cerremos nuestros ojos e imaginemos a Jesús que tiene este niño cerca y pone este niño como ejemplo. Lo pone como ejemplo porque el niño siempre confía. Tal vez se entristece, se enoja, pero al rato está otra vez jugando. Y digamos una vez más: que sea, Señor, mi oración como el incienso. Hoy en la acción queremos tomar dos propósitos. El primero, revisar nuestra comunidad. Me comentaba una persona que iba a una parroquia, ¿verdad?, donde llegan miles, por lo menos hay 4 misas de 500 personas. ¿Cómo es posible conocerlos? Por eso la iglesia pide estas pequeñas comunidades, ¿no? Pequeñas comunidades de vida en el espíritu para que nos conozcamos. La iglesia era muy pequeñita cuando Santiago escribió esta carta. Hoy somos 1.400 millones. Entonces, conocernos más, ayudarnos más y sobre todo tratar de cuidar al otro. Si salvas a tu hermano, puede ser tu esposa, tu esposo, haces algo bueno orando por él, hablándole. En segundo lugar, propongámonos, pues claro, el reino de Dios, dice Jesús, es de los que son como los niños. El niño confía, el niño sabe que es pequeño y entonces le da la mano al papá, a la mamá y dice: voy seguro. Nosotros ya no hacemos eso, somos autosuficientes. Ahí está nuestro drama, nuestra soledad, nuestro tormento, sentirnos solos porque quitamos la mano de la mano de Dios. Que esto sea posible, hermanos, por intercesión de María Santísima, Madre de la Confianza. En este año eucarístico 2024, donde decimos: infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.